MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El 31 de enero pasado murió el maestro Rubén Bonifaz Nuño. A la edad de 89 años, erudito, poeta, traductor del griego y del latín, ensayista, maestro emérito de la UNAM. Lo podemos considerar nuestro Homero latinoamericano. Tradujo a varios autores griegos y latinos y entre sus trabajos destaca el haber traducido la Ilíada de Homero. Su poesía es variada. Practicó el soneto y el verso libre. Sus temáticas son múltiples, pues van desde lo más cotidiano hasta llegar al poema que se puede casi considerar un ensayo filosófico histórico. Pues hay que decir que su curiosidad no tuvo límites. Y así como tradujo a los poetas griegos y latinos, también hizo investigaciones muy interesantes sobre el pasado prehispánico. En este sentido, es sumamente aleccionador el prólogo que escribe para presentar su traducción de la Ilíada, en el que hace una comparación muy documentada entre Héctor, el héroe troyano que lucha para defender Troya, enfrentándose con el griego Aquiles y Cuitláhuac, que encabeza la defensa de México Tenochtitlan, que con sus huestes trata de conservar los últimos reductos que les queda ante el invasor español que había arribado a sus territorios. Y ante ello, se apresta a defender a su pueblo. Fue galardonado con algunos premios de su poesía, como el Premio Aguascalientes de Poesía, que se otorga en los Juegos Florales de la Feria de San Marcos. A continuación, uno de sus poemas más memorables. Amiga, a la que amo, no envejezcas. Que se detenga el tiempo sin tocarte. Que no te quite el manto de la perfecta juventud. Inmóvil, junto a tu cuerpo de muchacha dulce, quede al hallarte el tiempo. Si tu hermosura ha sido la llave del amor, si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha, la compañía sin dolor, el vuelo, guárdate hermosa, joven siempre. No quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado si la vejez dañina, prejuiciosa, cargara en ti la mano y mordiera tu piel, desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdame siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas cuando a solas conmigo te has quedado desnuda toda, en sombras, sin más luz que la tuya. Porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces. Guárdame la alegría de mirarte, ir y venir en ritmo, caminando, y al caminar, meciéndote como si regresaras de la llave del agua, llevando un cántaro en el hombro. Y cuando me haga viejo, y engorde y quede calvo, no te apiades de mis ojos hinchados, de mis dientes postizos, de las canas que me salgan por la nariz, aléjame. No te apiades, destiérrame te pido. Hermosa entonces, joven como ahora, no me ames, recuérdame. Tal como fui al cantarte, cuando era yo tu voz y tu escudo, y estaba sola y te sirvió mi mano. Rubén Bonifaz Nuño. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.